parte pa' tu negra, tú de mí no te conduele. Cuando un hombre llora por amor, es porque de verdad está enamorado. Si se siente despreciado, puede hasta morir del corazón. Pero si se siente despreciado, puede hasta morir del corazón. Thank you.